Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Bueno, tenemos otra pregunta, para una para el novato que queda y otra para uno de los seniors, que es de las jornadas en general. ¿Cuál es el reto más duro que piensan que han tenido que afrontar? Primero el novato. Bueno, pues varios, pero uno en concreto es la persecución del Chapo. El Chapo. Porque el Chapo es como el Docordó. Pero el Chapo Guzmán, pues, para que sepa el mismísimo. Sí, un señor perro, no sé cuántos años tenía, pero ya era. Pues ahí 8 o 10 años tenía. Sí, ya estaba como. Con anciano. Experiencia. Sí. Pero experiencia en la fuga. Bueno, lo que pasó fue que Víctor, el compañero que ya se fue, venía con una cara como de angustia, venía como muy estresado y muy empantanado con un perro cogido así en una carreta. Entonces, después de haberse perdido 4000 sí, horas, sí, porque me decía, pero ¿dónde está? De eso venía estresado, él venía estresado, era por eso, porque lo persiguió como primera por vez todo, que lo vimos al genio. Sí. Sí, sí, siempre es con la calma con que lo escucharon, sí. Pero en ese momento estaba transformado gracias al Chapo. Y para acabar de completar. Bueno, entonces el compañero Peña, como se encuentra, quería llevarse los honores de arcoíris al perro. Cuando pues lo recibió la carreta. Porque todo está transportado en carretas. Sí, porque pues hay unos perros que son muy pesados. Bueno, entonces Peña lo recogió y bueno, dijo, gritó que a lo que y lo cogí. Entró así como todo, como todo héroe, como todo héroe, que porque él lo había capturado. Entrando. Entras a la escuelita. Y lo soltó, pues no sé. No, lo soltó. Se demoró él en seguir el plano que el perro brincó y chao. Yo creo que llegó a Medellín. Y vuelve a capturarlo. Ay, por Dios santísimo. Yo creo que a Peña le dio pena moral porque, pues. No, Peña no se iba a ir de corto con el perro. Tenía que cogerlo. Bueno, se le metió al río, luego se le metió una quebrada, Peña se le metió por debajo de las casas, así que son pues. Las casas están como subidas, elevadas. Sí. Porque se sube la marea. El río. Bueno, lo perseguimos, bueno, yo era así como algo, pues como, no lo quería perseguir mucho. Cinematográfico. Sí, yo estaba simplemente observando la escena. Pero en Peña corriendo, Víctor por allá sentado, pues con algo de. ¡Bravo! De furia. No digamos algo, muy enojado. Muy enojado. Ya después le di la cara a Víctor y le di la cara a Peña, angustia también. Entonces, yo no hay que cogerlo. Entonces nos hizo. Tuve que intervenir. Sí. ¡Tarán! Y lo correteamos por todo Cordó. Hasta que llegó a un muelle y ya en el muelle se. Se acorraló solo. Pues llegó y se metió así en una. Sí, unas tablas como con una cajita y ya lo cogimos. Mientras lo cogimos, ya llegó un niño, Platanito, que cuando lo conocimos, con la carreta, siempre está detrás de nosotros con la carreta. Lo subimos a la carreta, lo amarramos y ya pues, nos devolvimos. Y lo no, pero es que ya no. Ya se con esposa. No, es que ya tenía seguridad y todo. Bueno, el caso es que ya veníamos para la escuelita. Y cuando vimos otro perro que no estaba castrado y decidimos cogerlo, cuando pues yo le dije a Peña, yo, Peña, mira, cojamos ese perro. Entonces yo nos volteamos, nos pusimos los guantes. Cuando nos pusimos los guantes, ya el Chapo estaba ya estaba listo para empezar a correr otra vez. Ya se había tirado la carreta. Y entonces dijimos, no, primero el Chapo. Primero vamos acá donde Catalina, que lo duerma. Pues que lo anestesie. Sí, porque. Ese Chapo, Dios mío, bendito. El Chapo, ahí no. Vea. Esa es la pre-anestesia de la corporación. Bueno, ustedes, los senior. No, yo digo una cosa muy rápida y es que la verdad son jornadas muy largas. Empezamos a las 8 de la mañana y podemos acabar a las 9, 10 de la noche. No es todos los días, porque la verdad es que no todos los días llega todo el mundo, pero cuando llegan todos a la vez. Sí. Entonces había jornadas muy extenuantes, poca alimentación. Ahora la gente que los pone mal a aguantar hambre. No, no, sino que es que uno no podía parar. Rebajame, pues, ey, la gente esperándolo a uno. Y uno, no, espérame, tío, que va a parar a almorzar. No, pues, entonces, no, no, no, no, no, no, no, niños, habían demasiados niños. Y te imaginé compartir el almuerzo con todos esos. Es que tanto quería Víctor que hablara. Los juguetes. Nos va a entrar una llamada. ¿Qué son los juguetes? Nosotros, en vista de que nosotros tuvimos que aplazar la jornada de Dedo Cordó que estaba prevista para julio del 2015, la tuvimos que aplazar hasta diciembre, nosotros dijimos, bueno, vamos a ir en diciembre. ¿Qué tal que les lleváramos a los niños de Dedo Cordó unos regalos de Navidad para alegrarles la Navidad? Y sí, hicimos una colecta aquí en Medellín, muchas personas con muy buena regalaron respuesta de todo para los niños, nos fuimos con nuestras cajas y nuestras, o sea, bolsas de juguetes. Ya no eran solo cajas de insumos, sino súmele juguetes, los juguetes. Y llegamos allá y nosotros teníamos decidido que les íbamos a entregar los regalos el viernes, que era 8, ¿eh? ¿No? ¿De era qué? 10, era como 10. ¿Recuerdas que 8 cumpleaños yo? Sí, yo no me acuerdo. 10 de diciembre les queríamos entregar ese viernes los regalos como una manera de despedida. Esta fue la logística. Esta fue la logística. Estaba Pablo, estaba... Yo. ¿Usted? Con Pablo empacando. Sí, empacando. ¿Quién es empacando? Pablo, yo. María también entró. No, todos no, un momentito. No. Éramos Pablo y yo, empacando. Éramos Katy y yo empacando y María nos ayudó un ratito. Sí. Vea. Y nosotros entreteniendo. Y nosotros en el circo. Pero yo quiero aclarar que durante la semana se corrió el rumor de que el viernes íbamos a realizar la entrega de regalos y la fiesta. Yo no sé cómo brotaron de la tierra. Llegaron niños del Putumayo. De la Guajira. Pues, no llegaron niños en lancha de todos lados. Brotaron de la tierra. O sea, los niños se replicaron. Era una multiplicación. La multiplicación. Normalmente de los veíamos niños. 20 o 30 niños y ese día eran por ahí 150. Sí, es impresionante. Era una cosa impresionante. En la canchita. Ah, sí, entonces, madres embarazadas. pidiendo regalo para el futuro. Para el futuro. Entonces, los otros, que eran Luisa, Víctor, Juliana. ¿Cómo se llama la niña de la tienda? Natalia. Se corrió. ¿Quién más había en la logística? ¿Vos qué estabas haciendo? No, yo estaba perdido. Vos no estabas haciendo nada. No, Julie. No, yo estaba ahí como. Yo estaba llevando razón. Él no estaba haciendo nada. Ah, pero una parte. Bueno, en fin. Las personas que nos encontramos en la cancha. Los dividimos por edades. Dios mío, sí. No. O sea. Ah, sí. Ya no sabían qué hacer. La verdad, era una masa de personas pequeñas, incontrolables. Quitándote la ropa. Que me desvestían, me obligaban a hacer ejercicio. Usted los enseñó. No, pero era una forma de control. Juliana, y va a botar un gimnasio en dos. No sirvió el control. Se salió de las manos, todo se salió de las manos. ¿Cómo va ese negocio? Bien, Lu, bien, tus acciones van bien ahí, tranquila. Pero la entrega de regalos al final fue una cosa muy graciosa, muy graciosa. La gente pedía dos veces regalos, o sea, nos tumbaron de regalos. Se quitaba la marquita, la marquita, pedían para el gemelo, es que el gemelo estaba dormido, para el gemelo. No. Pero igual, finalmente... Tratamos de complacer a todos. A todos, pues yo creo que todos los niños se fueron con regalos. Yo me puse en automático, yo dije, ¿qué es eso? Dios mío, no me voy a desesperar, tranquila. Y ya yo veía que me llevaban. Me jalaban. Pero ya con esos regalos, mire. Era un motín, era prácticamente un motín. Un motín. No, se nos parquearon un montón. Un montón de gente, no, afuera del hotel. Y mis regalos. Y no nos dejaban salir. Eso fue peligroso. Yo me intimidé un poquito. La verdad es que nos tocó encierrar un rato y decir, ya no hay más regalos, ya no hay más. Porque fue peligroso, ¿no, güey? Y la señora embarazada era la más peligrosa. Ay, sí, sí. No se querían ir de la puerta. Yo siquiera nos fuimos el otro día porque... No, yo creo que nos hubiéramos ganado. Ay, un problema. No, hable mal del pueblo de Ocordo, si pues. Ya caminábamos y todos nos miraban las manos a ver si teníamos más regalos. Ay, no. Bueno, en conclusión. No, vea, la verdad es que no tuvimos ningún problema de orden público, no, que era lo que más lo que más nos gustaba. Claro, que de hecho fue por eso que aplazamos la primera vez. Sí, la verdad es que no tuvimos ningún orden público, ningún problema de orden público. A pesar de que la zona se veía difícil, una calma pues ahí como bueno, porque igual no éramos de allá, pero nos fue súper bien. La comunidad nos como nos recibió muy bien, nos... No, fueron muy, muy... La berraquera. Muy bajanos con nosotros. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.